Hay un hombre que ve lo que mira, habla con palabras que dicen, huele el aroma de la muerte y de la poesía. Agita sus brazos de molino sobre las cabezas de los hombres que no ven, no dicen, no huelen. Recoge sus manos largas los sueños que los otros han dejado tirados por ahí. Los guarda en sus bolsillos como conejitos desamparados. Hay un hombre que brilla. Camina partido en dos, acariciando con su frente la suela de sus pies y con sus pies el cielo. Descifra con sus pestañas las palabras que los otros han arrojado en las alcantarillas para que se pudran con el agua sucia de la lluvia. Las limpia, las acaricia. Hay un hombre que inquieta. Mejor no lo toques, porque quema. Mejor no lo mires, porque duele. Mejor no lo roces, porque hiere si apoya sus dedos de hielo sobre tu corazón. Hay un hombre que arde. Hay un hombre, de Silvia Palacio.